Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Bienvenidos, webmaníacos, webmaníacas, al segundo programa dedicado por completo a Tom Cruise, aprovechando que se está a punto de estrenar la siguiente tanda de Misión Imposible. Y conociéndonos a Website Stories, si habéis escuchado el primer programa, pues queríamos hacer dos programas, uno dedicado a los 80 y los 90 y otro a los 2000, pero como siempre nos enrollamos como persianas, hemos decidido que vamos a hacer más programas dedicados a Tom Cruise. Pero escucha, Raquel ha dicho una cosa muy interesante. Siempre dice cosas muy interesantes. Pero hoy especialmente. ¿Por qué no hacemos podcast de 8 horas? Pues fenomenal. Lo que pasa es que queremos no agotar a nuestro público y la 97 Irratia, que es muy, muy sabia, nos condensa, nos pide tener este máximo de 1 hora, que yo creo que también es una dosis adecuada para no acabar saturadas. Pues me da igual, se van a saturar de Tom Cruise. A ver, me da un poco de miedo. ¿Cuántos programas para que la gente esté avisada? Porque no, igual no se quiere embarcar en este segundo programa si le vamos a decir que hay 5. ¿Pero cómo no vamos a dedicar? ¿Cuántos va a haber de Tom Cruise? 3. 3 programas de Tom Cruise, ¿cómo vale? No vamos a dedicar un programa entero de Tom Cruise en los años 90, cuando fue su apogeo tremendo? Tiene que haber un programa otra vez. De Tom Cruise en los tremendo. Años 90. ¿Por qué? ¿Empezamos, Fernández? Venga, vamos a ello. Compañero, primera película de 1990. Días de Trono. Con su querida, maravillosa, que la vio en calma total y dijo, para mí la quiero de protagonista en Días de Trueno. Que ella hacía de neurocirujana impresionante. Básicamente es una película, alucinando. Esta película la coescribió Tom Cruise, porque es un fanático de los coches. Pero se lo contagió Paul Newman cuando grabaron El color del dinero. Es que fue Paul quien Newman le contagió. Es mucho Paul Newman. La pasión por los coches. Calma total, por favor, calma total. Bueno, esta película, aparte de Nicole, tenemos a Robert Duvall, tenemos a Cary Elwes, y se trata de un conductor, Tom Cruise, un conductor sin más de coches de series, y él consigue el poder competir a top level, y está dirigida otra vez por Tony Scott. De Top Gun. Como he dicho, Tom escribió parte del guión y la película comenzó sin tener un guión determinado. Iban escribiendo el guión así a la marcha. Vamos, así cualquiera escribe un guión. Escribí parte del guión, no tenemos guión predeterminado. Vamos a rodar. Pero seamos sinceros. Es un poco como este programa, ¿no? Oye, perdóname. Oye. Mira los apuntes de Carmela. Sí, mira no. Mis apuntes. Es broma. Habla por ti. Aquí tenemos todo siempre súper preparado. A ver, es que lo importante de esta película, seamos sinceros, así como en Top Gun eran los aviones, en esta película es el ritmo de los coches. Fast and Furious. Y hubo accidentes. En esta película, sí, Tom, claro, como los guiones no estaban preparados, él no se sabía ni lo que tenía que decir. Entonces, lo que pasó es que el parabrisas, en la parte del frente, le ponían en placas el guión, las frases que tenía que decir. Es un poco serio. Y él, claro, el entre conducir, entre leer, entre que era, es disléxico, entre que no sé lo que está poniendo, pues tuvo un accidente. No me y claro, bien, me a mí tampoco me parece bien. Me parece muy poco responsable por parte de todo Luego el mundo. Luego ya le pusieron un pinganillo, después del accidente. Entonces, ¿cuál es la parte de guión que escribió Tom Cruise en la película? La de la placa. La de que los post-it. No se sabía ni esa. Pues no. Pero esta peli fue un exitazo. Un taquillazo. No sé si fue. ¿Sí? Sí, fue un taquillazo. Chico, yo no la he visto. ¿No has visto Días de Trueno? Yo he visto que no me gustan los coches. Pero a mí no, tampoco, he visto pero... Días de Trueno. No la he visto. O si yo la he visto, no me acuerdo. Sí. Pues yo no me acuerdo tampoco suspendido. Mucho, pero ver, sí la he no visto. No has visto Días de Trueno, pero seguro que has escuchado una de las canciones más famosas. No, Fernández, que me has convencido para poner esta canción, porque es maravillosa. Una canción mítica y estupendísima. Cántanosla. Bueno, no, por favor. Mejor que no. ¿Cuál es? Pero dímela, que yo no sé cuál es. Show Me Heaven de María McKee. Espera, antes de poner la canción... María McKee, yo no la conozco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No antes sé cuál de es, si no Show me heaven, na, na, na. Por favor. Cultura musical cero, venga ya. Anda. Pero bueno, y otra otra cultura cero, porque esta, os tengo que informar que esta película pinchó. ¿Veis? Estos han dicho, exitazo. Yo sabía que había pinchado, y como los más, coches. Y es más, o sea, pinchó y fue el final de la relación entre la Paramount... y los superproductores de cine, Jerry Bruckheimer y Tom Simpson, se separaron y fue el final. Fue el final aquello. Fue el final, o sea, que el final. Y la canción está tan bonita que yo no recuerdo hasta que no la escucho cuando la vais a poner. La vamos a poner ahora mismito. Ahora mismo ya. ¿Por qué no? Sí, o esperamos un poquito para avanzar, para hacer un poco de aire entre no. tanto filme. Venga, va, pero por favor, volvemos para atrás luego, ¿eh, Fernández? Venga, la tienes que poner. Venga, y adelante. Nos tenemos que acordar que es Días de Trueno. Avanti. Siguiente película, porque aquí seguimos. O sea, él está tan enamorado de Nicole Kidman que dice, yo quiero estar todo el rato con ella, hace todos los minutos del día. Pues voy a hacer otra película que no sé cómo se tituló en castellano. Un horizonte muy lejano. Far and Away. Al oro, seguimos con un director importante, Ron Howard. Y seguimos con otro pinchazo. A ver, esa la he visto yo también. Yo quiero hablar de esta película. Se trata de una joven pareja irlandesa que se escapa a Estados Unidos allá por los años 1880 en busca de una nueva vida, porque en Irlanda, fatal, la vida, la economía muy mal. Todo. Y buscar una tierra para poder asentarse. Y tener hijos. Tuvo muy malas críticas, pero yo quiero defender un poco a esta película. La vi hace poco con mi marido, con Ray, porque él es irlandés, y entonces a mí me interesaba mucho porque todo el mundo se ha metido con el acento de Tom Cruise en esta película. Entonces, yo le pregunté a Ray al final, a ver, ¿es tan malo el acento de Tom? Y dice, para nada. ¿Cuál es el problema? Que se ha convertido en una especie de película de culto en Irlanda. Sí, ¿eh? Sí, pero en plan comedia. O sea, se ríen de ya. Pero yo os lo voy a explicar y lo vais a entender. Venga. ¿Por qué? A ver, si alguien hace imitar un acento vasco, imitar un acento del sur de España, es como si alguien te exagera durante toda la película. ¡Ozumi, arma! ¡Qué calor hace! Así, si todo el mundo se pone a hablar así, vale. Es que el problema es que Tom hace una parodia de lo que él cree que es escuchar a una persona irlandesa durante 2 horas. ¿Entonces por qué tu marido dice que está bien? Porque realmente, a ver, ¿habéis visto 8 apellidos vascos? Sí, a mí sí, no me molesta sí. para nada. Si una persona vasca nacida en un barrio, en Guernica o donde quieras, en el Mújica, pues tiene un acento así, ¿por qué no hacer un acento así? Es tan válido como tener un acento irlandés un poco más. O sea, estás diciendo que un lugar muy lejano es el 8 apellidos vascos de Tom Cruise. Sí. Un horizonte muy lejano. Es el 8 sí. apellidos. No, pero en serio, que el problema, si queréis decir que hay un problema con esta película, es que hace una parodia de lo que de lo que crees que es hacer un acento. A mí me parece un tubo de película, tengo que decirlo. A ver, tiene muchísimos problemas, unos fallos muy absurdos. Bueno, por ejemplo, es que es tan típico, ellos se llaman Joseph y Shannon, que es como decir Juan y María. Bueno, pues, Entonces que es todo muy básico en la película. A ver, por ejemplo, él la tira en la bañera con la ropa mojada, siguiente escena, sale y está seca. Es que hace mucho calor en Irlanda. O sea, es que, sobre todo, es que hay un montón de fallos. A ver, ¿qué más tengo aquí? Mira, aquí tengo otro. Nicole Kidman enciende un cigarrillo con filtro. Y los cigarrillos con filtro los inventaron hasta 1927. Pero es que has adivinado. Es una tras otra. Es un fallo tras otro de la película. Bueno, pues se lo tendría guardado ella, porque precisamente como se habían inventado, pues me guardo uno con filtro de verdad. Para fumármelo. Regreso al futuro. Pero a mí me parece una película muy enternecedora. Es un poco absurda, sí, pero me entretiene. Como cóctel. A ver, yo creo que cóctel, sinceramente, lo digo además de verdad, es infinitamente superior a ¿cómo se Far llama? And Away. Far and Away. A ver, cóctel es más divertida. Un horizonte muy lejano es un tubo. A ver, que la película pretendiese ser seria y no sale como seria, pues bueno, no sé si es un fallo. Es una comedia involuntaria, que se llama. Sí, pero ya os digo que es la típica película que en Irlanda se ve una vez al año y todo el mundo la tiene como... ¿Pero como Papá Piquillo? Pues yo qué sé. Pero a mí bueno, Carmela, pero si te gusta, eso es lo único que cuenta. Es como el típico placer que no quieres decir que es tu placer de película. Exactamente. Y ya está. Como que yo no habré visto películas o series truño y me han encantado. Constantemente, además, diría yo. Over and over. Seguimos, por favor, porque no vamos a hacer 5 programas. Yo no puedo con este ritmo. Seguimos. Bueno, ya cambiamos de tono en la siguiente Venga, película. Seria. Y esta ya es una película muy seria. Me empieza a cambiar un poco el tono de las películas que elige vale. Tom. Empiezan a hacer muy buen dinero en taquilla. ¿Cómo se titula? Algunos hombres buenos. En el año... Ah, bueno. Esa. Peliculón. Tema. A ver, tenemos a Jack Nicholson, a Demi. Tenemos a Demi Moore. Tenemos a Kevin Bacon. Tenemos a Kiefer Sutherland. Y está dirigida por Rob Reiner. Está escrita por Aaron Sorkin, que es el escritor de West Wing, Bean de Ricardos... Estamos hablando de otro asunto. Y bueno, se trata... Tom es un abogado militar y está defendiendo a unos marines acusados de asesinato. Ellos dicen que están actuando, todo lo que hicieron, actuaron bajo órdenes. Y es muy fuerte lo que voy a decir ahora. ¿Estáis preparados para esto? Esto es una cosa que pasó, no, de verdad. No estoy preparado. Preparaos para esto. Un ejecutivo de la película escribió a Aaron Sorkin, que es el guionista, y le dijo esto. Si Tom y Demi no se van a acostar juntos en la película, ¿por qué Demi Moore tiene que ser una mujer? Es que es muy fuerte. O sea, Aaron, que es el escritor, va y responde que las mujeres tienen otro propósito en el mundo que acostarse con Tom Cruise. Hombre, los 90. Pero sí que es cierto que, claro, pues en los 90 precisamente era una época súper hostil para Hollywood, donde se trataba a las mujeres como un muy objeto fuerte. Sexual. Y es donde empezó el acoso, yo creo, de los Weinstein, sí, ¿viste? Sí, sí. O sea, me parece súper, súper fuerte. Y es que Moore está fenomenal. Sí. Y Tom Cruise está brutal en esta película. Pero otra vez, ya estamos en las mismas de siempre. Igual. ¿A quién nominan? A Jack Nicholson, que sale básicamente nada. Nada, pero sí, dice la frase, famosa, o sea, you can handle the truth. O sea, es una frase. Tiene una escena de superlucimiento en el juicio, entonces... Exactamente. Pero es una escena de lucimiento que la tiene... Un discurso de 20 minutos. Con Tom Cruise. O sea, sí, que es un pero el que se luce más es, sí, es Jack Nicholson. Bueno, a ver, yo rompo lanza aquí a favor de Tom Cruise. A ver, Tom Cruise está bien, pero Jack Nicholson es otro nivel. Another level. Seguimos, chicas. Bueno, seguimos con siguiente película, La firma. The Firm. La tapadera. La tapadera, en 1993, con Gene Triplehorn, Gene Hackman, y dirigida, seguimos, Sidney Pollack, que es el director de Tootsie, Memorias de África. Mm-hmm. Es que vaya pedazo, hombre, vaya pedazo de director. Está basada en un libro de John Grisham, y él, bueno, es otra vez un joven abogado, se une a una prestigiosa firma solo para descubrir el lado oscuro de la firma, llena de conspiraciones. Tenemos a Holly Hunter, que está en escena 5 minutos y 59 segundos y es una de las actuaciones más cortas de la historia nominada a un Oscar. No me acuerdo de... Yo sí. Es que la vi en el cine y creo que no la he vuelto a ver esta película más y me encantó. Pues tengo que decir que de momento las he visto todas. O sea, tú eres un hombre de los 90. Parece ser. Yo recuerdo que esta película, cuando la vi en un cine de Bilbao, los que ya no existen, porque esta película dura 2 horas y media... Mínimo. ¿El es Micheldi? O casi 3. No estoy seguro. Hacían intermedio. Cuando empezó la época de estas películas largas de 2 horas y media, 3, que había una época en la que no tal, hacían intermedio. 154 minutos. 154 minutos. Es bastante larga, sí. Y yo recuerdo que me encantó. Es la película que puso un poco así en el candelero a John Grisham, que luego empezaron a hacer adaptaciones de todos miles, los libros. Miles, sí. Mochurros. Millones. Esa es de las mejores. Yo no sé si es la primera, pero... Creo que sí. Si no es la primera, es de las primeras. Y sí. No recuerdo a Holly Hunter en esa película. Y es una película que sí me gustó volver a ver, porque Jane Hackman me encanta. Sí. Ella no era la secretaria o algo así, pero es eso, sale... O era la amante... O era la... No sé si era la secretaria de Tom o la secretaria de un investigador privado que contratan o alguna historia así, no me acuerdo exactamente. Y me encanta Jane Triplehorn, que nunca sé decir bien el nombre, me encanta esa mujer. A mí también. Jane Triplehorn, que hizo esto, Instinto Básico y poquito más. Y Waterworld, y ya está. Ha hecho de Jackie Kennedy también. Es maravillosa actriz, me pero, encanta. Sí, ella, pero me encanta. A mí también. Me la edad dorada. La edad dorada sale ya haciendo de que la tiene un poco ahí defenestrada, ¿no? Porque es como un poco la fresca del barrio. Exactamente. Me encanta ella. Pero ¿cómo es posible que este hombre elija también a sus compañeros de reparto? Hombre, es que... Y a los directores. Es que me estoy dando cuenta ahora que su filmografía, el éxito de Tom Cruise es con la gente con la que se rodea. Sí, porque además hasta las películas que han sido un pinchazo, es que... han sido un pinchazo pues por mil motivos, ¿no? O por algún motivo que incluso desconocido, pero siempre hay un director bueno detrás, siempre hay actores, actrices acompañándole brillantes, es decir, no ha hecho... Es no que ha hecho... no es una película de Tom Cruise y no conoces a nadie más, es que es todo el compendio actoral. Sí, pero yo creo que es un poco la clave de su éxito, ¿no? Es que aparte tiene que ser un tío trabajador que adora el cine, realmente se está nota muy, que está sabe... muy rodeado siempre. Eso, exactamente, y eso es importantísimo. Es más, hay una época, ahí le tengo un poco perdido la pista, creo que es ya en los 2000, de una serie de pelis que hizo como de acción / ciencia ficción, que no recuerdo muy bien. Sí, ahí tiene una en el tiene siguiente un poco programa, bajonazo. Uh-huh. La momia. Y ahí sí, ese es otro tema. Y ahí sí que él no está, o por lo menos no los conozco yo tanto, pero ahí no está tan bien acompañado ni por parte de dirección ni por parte de... Discrepo. Ya te lo demostraré luego venga, en otro programa lo bien que está encantado. Acompañado. Adelante, seguimos. Bueno... Sí, ¿viene? Es que a mí esta película me hace sonreír y de verdad no para mal. Nos vamos a parar un poquito de tiempo hablando de esta película porque me interesa mucho saber vuestras opiniones. Yo la he vuelto a revisitar con mucho miedo, pero no me ha decepcionado y no me parece para nada todo lo que se habló de él, y es Entrevista con el vampiro. Bueno. A ver, necesito saber qué opináis sobre Entrevista del vampiro, que es que está con Brad Pitt, Antonio... Con el que se llevó fatal, por cierto. Banderas, sí. Y con Christian Slater y una cría, Kirsten Dunst. Maravillosa. Actorazos, ¿eh? Dirigida por Neil Jordan, y es una novela de Anne Rice, y bueno... Anne Rice, que casi se muere cuando dijeron que iba a ser Tom Cruise, y al final le tuvo que escribir una carta de perdón diciendo: estaba equivocado, ha sido una maravilla. Él está fenomenal en la película. ¿Qué pensamos de esta película y qué pensamos de la Tom película Cruise? Es un poco truño, ¿eh? Quiero decir, no, para nada. Es maravillosa. A mí la película me gusta y me parece que Tom Cruise está muy bien. Me parece que está mucho mejor que Brad Pitt, de hecho. Sí, para mí también. Sí, totalmente. Me lo creo más. Y Banderas está muy bien también, lo poquito que sale. Y Christian Slater. Y Kirsten Dunst está increíble. Es la que yo creo que es la que mejor está del reparto, de hecho. Sí, estoy de acuerdo. Y él, bueno, él hace de... Es Lestat. Es el rey de los vampiros. Es malísimo. Soledad, engaño... Cargado, muy erótica. Es el rey de los vampiros, totalmente erótica. Sí. No tan resaltada la película como en el libro. En el libro mucho más, y esa carga homoerótica está totalmente explotada en la nueva adaptación de la serie de televisión. Y bueno, el papel de Christian Slater iba para River Phoenix, pero bueno, ya sabemos que River murió. Y Slater donó $250,000 de su salario a las organizaciones benéficas favoritas de River Phoenix. Pues bravo por él. Tom Cruise está maravilloso. Yo tengo que confesar que... ¿Que no la has visto? No, perdona. Es una de mis películas favoritas. ¿En serio? La habré visto 1000 veces. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta. O sea, a mí la temática vampírica me súper encanta. Raquel, o sea, ¿y yo? Es que me encanta. Nos gusta todo rollo americano, nos gustan todos los vaqueros... nos gusta todo el tema vampiros, pero tú y yo somos hermanos de leche. Exactamente. Como Wyoming y Coronado. No, en serio, la peli me encanta. Y bueno, me encantan todos los actores. O sea, yo creo que lo abordan y Tom Cruise en este caso lo hace súper bien. Y además, vale. O sea, igual en el libro tienen un rollo más sexual, pero con todo, o sea, sí que es evidente. Hay el sexual, romance que tienen, porque los vampiros son un poco ambiguos, ¿no? Y encima él es como un poco afeminado, ¿no? O sea, como afeminado, pero, o sea, como pues eso, pues... a ver... Amanerado. Punto, amanerado. Dilo. Es que es así, o sea, pero... Maricón. No, hombre, no, o sea, no me refiero a eso. Pues como, sobre todo como, pues, él tiene muchísimos más años, viene de la, pues, la corte y no sé. ¿Qué es Lestat? Mirad, simplemente, eso es ¿qué eso es Lestat? Mirad lo que voy a decir a colación de lo que dice Raquen, ¿eh? Es una maravilla, pero es que él le da mil vueltas a Brad Pitt porque, os voy a decir una cosa. Brad Pitt, no me parece buen actor. A mí tampoco. Brad Pitt me parece que con la edad ha ganado mucho, o sea, se mantiene bastante bien físicamente, ha tenido la suerte también de tal, ha hecho algunas películas, o sea, muy bien, pero que decirte que no me lo compares con Tom Cruise. O sea, Tom Cruise estoy de acuerdo. Millones de... Ahora parece como que está de moda reivindicar a Brad Pitt, sobre todo porque hizo esta película con Tarantino, que me muy bien, maravillosa, perfecto, sí. Y está fenomenal. Perdona que te diga, Tom Cruise le da mil vueltas a Brad Pitt. A todos los niveles, dicho. Y me quedo tan ancho. Bueno, respetad a Brad Pitt porque es una joya en Hollywood. Sí, por supuesto. Y, sí, y ahí nos me cae súper bien. A mí también, eso. sí, pero... Me cae mejor. Bueno, Tom me Cruise. Cae bien, no sé, bueno. No yo sé. Tampoco sé muy bien. Si bah, me no bien. Sé yo muy bien. Yo tampoco lo sé. Fíjate, eso es tema para otro programa. Sí. Programa, bueno, pues, programa. Unas cosillas curiosas de Entrevista con el vampiro es que todos los actores, o sea, digamos, pues ellos tres... que hacían de vampiros, se tenían que antes de la sesión de maquillaje, se tenían que colgar 20 minutos boca abajo, como los vampiros, para que se les marcase la vena de la frente. Mira que entonces mira luego que iban maneras, a la silla de bueno. maquillaje y la vena que estaba marcada, que era fácil de ver, ya se la ponían mejor con el maquillaje. Para que le bajara la sangre a la cabeza. Exactamente. Ja, pero harían el pino contra la pared. O de todas formas, tengo que decir que mi personaje favorito era Armand. Banderas. ¿No? Sí. Sí. Es que, hecho, los tres en su... Un año en Halloween me disfracé de Armand. Te pega. Sí, con una peluca... Quiero ver esa foto. Sí, o sea, pero... Yo la he visto. Muy espectacular. Y con una capa que me prestaron... De vampiro total, roja, larguísima. Wow. Los ojos azules con una lentilla. Y guapísimo. Bueno. ¿Y mordiste a alguien, Raquel? ¿Estabas amanerado también? Yo siempre. ¿Podemos continuar? No, la verdad que fue guay. Bueno, como has dicho, Fernández, Brad Pitt odió hacerla. No sé si ya por las relaciones con el resto, pero dice que se sintió muy incómodo con el maquillaje, las lentillas, todo estaba muy oscuro para mantener la temática. O sea, realmente no lo pasó bien. No lo disfrutó. Y Anne Rice, que ya, como ya he dicho, no soportaba el casting de Tom Cruise, quería que fuese... Que yo lo veo, sinceramente, es que... Hubiese sido otra película sin Tom, hubiese salido otro tono de película. Es un hombre que adoro y me parece que lo hubiese hecho genial, que es Rutger Hauer. Ah, bueno, sí, porque supuesto. Porque ella escribió Lestat pensándolo en Rutger Hauer. Y yo entiendo, tú como escritora, tú le tienes a él en mente y cómo... Es que imagínate que te ponen a Tom Cruise cuando tú en tu cabeza eras Rutger Hauer. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y hubiese sido una película maravillosa, increíble, o no. O no. O no, o igual no. Hubiese salido un churro. Y bueno, Kirsten Dunst, que besó con 12 años a Brad Pitt y los... Otra razón por Brad para estar incómodo. Claro, es que a ver. Menudo papelón, nunca mejor dicho. Es que... Y Tom se preparó, como ya sabemos que se prepara siempre para todo tipo de películas. Él aprendió a hacer en cóctel de bartender. Él aprendió a ser jugador de billar. Bueno, pues aquí, meterse en el personaje... ¿Aprendió a morder a la gente? Aprendió viendo vídeos de leones atacando a cebras. Ay, la madre que le parió. Qué fuerte. Es que... Es actor de método. Actor totalmente de método. Estás en tu casa aburrida, estás tratando de pagar un dineral y pues te pones a ver un vídeo de estos y luego dices eso. Oye, pues a él le sirvió. Pues claro que sí, mujer, pues ya está. Y bueno, después de... ¿Qué os parece que ya, vamos, me estés aquí dejando, pero yo me acuerdo. Fernández, dale a la canción. Show Me Heaven, de María Mackey. Vamos con ella. Come over here. Y ahora vamos a hacer una especie de engaño, porque, bueno, la siguiente, estamos en un programa dedicado a los 90, y la siguiente es Misión, la primera Misión Imposible, que es en 1996. Pero, si no te importa, Fernanda, ¿qué te parece si la dejamos, ya que las siguientes son todas en el 2000, vamos a empezar el programa número 3, cuando nos toque, y concentramos y empezamos con todas las Misiones Imposibles? ¿Cuántas hay? Pues bueno, ahora va a ser las 7. Están rodadas las dos. La séptima, la octava. La séptima se llama Dead Reckoning Part 1 y luego la segunda, que será en el 2024. O sea, vale, vamos con siete. Pero ya hablaremos de Misión Imposible. Venga. Nos vamos con otra película muy importante. Es una película que puede definir los 90 también. Sí. Que es Jerry Maguire. ¿La has visto? La he visto. La has visto. ¿Ves? Si te has visto todas. Sí. Raquen, por favor. Bueno, pues esta película, Jerry Maguire, que está Cuba Gooding Jr. otra vez a los Oscars, y ya estamos otra vez con el pobre Tom dando pie siempre a todo el mundo para que gane todo el mundo menos él. Y está una maravillosa, inocente, guapísima, increíble... René Zellweger. ¿Cómo nos enamoró René Zellweger en esta película? No me acuerdo yo de ella. ¿Cómo que no te acuerdas de René? En esa película. Es la coprotagonista. Pero ya me encanta. Es una de mis actrices favoritas. Que lo sepáis. Pues aquí está René Zellweger. Y está dirigida por Cameron Crowe, que luego dirige a Tom en Vanilla Sky. Y Tom es un agente de deportistas a quien de repente un día se levanta y dice: no me gusta lo que estoy haciendo, me estoy aprovechando de ellos, es todo acerca del dinero. Y se le ocurre una manera nueva de acercarse a contratos y formas de trabajar, y le despiden porque no están de acuerdo. Ellos quieren, sus jefes dicen: no, yo quiero que seas amoral, conseguir un montón de contratos. Y se queda solo con un cliente, que es Cuba Gooding Jr., y lo da todo por este hombre. René Zellweger, cuando estuvo en esta película, estaba sin un céntimo y fue su descubrimiento total. Total. ¿Qué podemos decir de la famosa frase Show me the money? Bueno, ¿y qué decimos de la famosa frase cursi, que no sé cómo se traduce? Traduce: you had me at hello. ¡Qué bonito! Me ganaste con tu mirada. O sea, con tu primer hola. Es que me parece una frase súper cursi, pero ha pasado a las frases cinematográficas top 100. Me pasa constantemente eso, además. Me digan eso. Y tú, bueno, como bien has dicho en el otro programa, esta película se convierte en la quinta consecutiva película de Tom pasando los 100 millones en taquilla. ¡Ostras! Y Tom confiesa que lloró cuando leyó el guión de esta película. Él ya vio algo. Dinero. Muchísimo. Hay muchísimos rumores estúpidos de Hollywood. Bueno, amigos de Cameron Crowe le dijeron que Tom nunca aceptaría este papel porque él nunca actúa como un perdedor, cuando en realidad, o sea, Tom estaba deseando hacer un tipo de cambio de registro porque, bueno, claro, es que a él le despidieron. Y, claro, se quedó solamente con un cliente. Esta película, a mí, no sé, yo tengo un poco de amor-odio hacia esta película. No sé qué opina de esta película. Me gusta, pero me cuesta, me da un poco de pereza. Yo la he visto solo una vez. Yo también, yo no quiero verla más. En el cine, además. Y me pasa un poco como a ti. No sé. ¿Por qué estamos hablando tanto de ella ahí también? Es verdad. Porque es que es una película de los 90. Es una película importante. Vamos a hablar de René. Es una película importante en la filmografía de Tom Cruise porque... Vale, yo os voy a confesar una cosa. ¿Puedo? No la has visto. No has visto. No he visto Jerry Maguire. Pues no sé qué decirte. No me apetece ver Jerry Maguire. No, lo puedo entender. A mí lo que más pereza me da precisamente es el Oscar a Cuba Gooding Jr., que luego jamás hizo nada importante porque no es buen actor. Sí, American Horror Story. Maravilla. American Crime Story. Sí, siempre me... O.J. Simpson. Maravilloso. Me encanta esa temporada. Me parece una obra maestra. Él es un actor justito. Me quedo con su hijo. Que lo único bueno que ha hecho ha sido parir a su... Con su cuerpo. A su bueno, hijo. Parir no. Bueno. Seguimos porque estos son 20.000 programas. Y no, vamos muy bien los 90. Vamos de maravilla. Bien. Y vamos también, compañeros, que vamos a hablar de lo que no queremos hablar. ¿De qué no queremos hablar? Vamos a hablar de la cienciología. ¿Otra vez? No hemos hablado de ella. No, hemos hablado de la cienciología. Voy a poner la gafa, que yo tengo mucho que decir aquí de la cienciología. A ver, empieza. Cienciólogo. Yo estaba buscando en la red... La red. Y de repente encuentro una frase que me ha hecho gracia. En la red, la película de Sandra Bullock. Me encanta. En la cienciología que decía, la iglesia de cienciología es una especie de curiosidad pop. Mentira. A ver, claro que no es una curiosidad, por desgracia, tengo que decir. A mí me parece que es un poco peligroso. La cienciología... hay mucha gente que se ha salido de la cienciología, que ataca la cienciología, que incluso ha recibido ataques y amenazas por parte de la cienciología. Es una idea pseudo-religiosa desarrollada en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard. Y luego, no nos olvidemos que esto va relacionado con un tema de extraterrestres, de naves espaciales, porque hay una película incluso de ello que otro famoso adicto a la cienciología como es John Travolta. Terrible película, por cierto. Hizo aquella cosa. Yo no entiendo muy bien, no entiendo. Se habla de agresivos métodos de reclutamiento. Perdona, ¿qué es lo que hizo John Travolta? Campo de batalla a la Tierra. Un horror de película. Horrible. El libro original. Horrible. Supuestamente no contaba la historia de estos extraterrestres, ¿no, Carmele? ¿Cómo va esto? A ver, aquí hay que sentar unas bases. Venga, porque es que parece bien que tú hablas de la cienciología, pero no tú, David, en general. La gente habla de la cienciología y solamente se queda... Y ojo, no la estoy defendiendo, ¿eh? No la estoy defendiendo. Pero es la gran desconocida, porque la gente se queda con esto de los alienígenas, ja, ja, ja, ja, es que estos creen que estos vienen... No, a ver, vamos más allá. El secreto del éxito de Tom Cruise, aparte de quien se rodea, de su poder como actor, de su talento, es la ayuda que ha recibido de la cienciología. ¿Ayuda en calidad de qué? Os digo, la base de la cienciología... Os digo de en qué se basa la cienciología. Vamos a olvidarnos de los alienígenas. Ellos dicen esto. Cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida. Estos traumas, que seamos sinceros, ¿qué ser humano no tiene un trauma? Todos tenemos un trauma, ya sea desde nacimiento, todos. Entonces ellos piensan que estos traumas te nieblan la mente y te impiden experimentar la realidad y ser pleno en la vida. Pero eso no hace falta que lo diga la cienciología, eso es cualquier... Vale, pero es que ellos se basan en eso, el catolicismo, el budismo, tiene otro... No, ellos se basan en eso, más. Ellos se basan en la terapia, en el hablar, el crecerte a ti mismo, en quitarte... O sea, y ahora vienen los alienígenas. Ellos piensan que los alienígenas es que... han venido y son ellos los que te provocan este trauma y te nieblan. Es una forma de hablar. O sea, tú lo que tienes que hacer es quitarte toda tu ansiedad desde dentro, quitarte toda esta maldad, todo lo que viene de fuera para ser tu pleno de verdad. A ver, todos hemos escuchado a Tom tener esta especie de esos gritos que se pegó en medio de la pandemia cuando estaban rodando Misión Imposible. Tom, yo le he visto a Tom, ¿vale? Le hemos visto dar entrevistas en la televisión. Tom es una persona... que realmente tú no le conoces para nada, porque escuchar una entrevista suya, el único que hace es sonreír y dar pie al resto de la gente y hablar de sus películas. Entonces tú no sabes quién es Tom. Tom está escondido. Él solamente quiere dar su mejor versión de sí misma, sonreír y quedar bien delante de todo el mundo. Tom tiene tantos traumas y problemas de ansiedad y de ¿cómo se dice? De anger. De ira, de genio, que cuando lo suelta, entonces la cienciología le ayuda a controlarse. Sin pastillas, que es el problemón tremendo que ha tenido con Brooke Shields, que dice, tú que sabrás todo de mis problemas de depresión de cuando yo tuve postmaternal, porque él dice que las pastillas no valen para nada y se trata todo de hablar y de aclarar tu mente. Bueno, súper a favor de la medicación en caso de... Y la cienciología no lo está. Porque ellos piensan que las pastillas te van a nublar incluso más la mente. ¿Más que los extraterrestres? O sea, quiero decir... Decir que los extraterrestres es una forma de hablar. Está es ahí, una... no, bueno. A ver, yo puedo entender, por ejemplo, en el caso de Tom Cruise, que es súper mega rico y tiene todo el tiempo del mundo. Aparte... Ah, y ojo, los cienciólogos solamente quieren reclutar a gente rica. Eso claro. Que lo tengas claro. ¿Por qué? Claro. Pues porque si te van a tratar una terapia sin pastillas, necesitas 700 millones de horas libres para poder hablar. Porque si no, me dirás tú. O sea, y eso solamente lo tienen 4 personas en el mundo. Mirad, así que... según el escritor de The Daily Beast, Tony Ortega, en 2009 el FBI inició una profunda investigación contra la cienciología. Un dato que también corroboró Lawrence Wright para el New Yorker en el 2011. La intención era demostrar que la iglesia, que difunde sus creencias, mantenía rehenes en una de sus bases en California. Al final la investigación se detuvo y en la actualidad la organización, evidentemente, niega que algo semejante hubiese ocurrido. No obstante, Ortega afirma en su reportaje que la investigación se detuvo, pero dejó algo claro. Hay un interés legal sobre las prácticas de la cienciología y sobre sus miembros. El excienciólogo Mark Headley, en su libro Blown for Good, habla de esta existencia de esa investigación. Es decir, hay algo muy oscuro detrás de todo esto. Y también habla este hombre de la importancia capital de Tom Cruise en la cienciología. Es que yo creo que no salvó, se puede, no le dejan irse, aunque quiera. De la ruina, de la bancarrota, ¿sí? Muchas veces a la organización. ¿Sí? En una relación que lleva ya más de 36 años, ya casi 40 años, Tom Cruise metido en la cienciología. Es una base, es un pilar. Es más, Tom Cruise ha hecho tourné por el mundo. Sí, abriendo. Pero luego hay rumores de que se quiere salir, está desesperado por salirse y no le dejan. Porque le porque sabe muchos secretos. Porque le amenazan con airear trapos sucios. Totalmente. Entonces no sabemos cuál es la verdad. No, es que nunca la... Es que Tom Cruise es la persona más famosa del mundo, junto con Madonna, y no sabemos nada de él. Nada. O sea, pensamos que lo sabemos todos. No tiene amigos. Tom Cruise tiene muchísimos amigos. Es íntimo del director de Misión Imposible, Christopher McQuarrie, o sea, van juntos a todos los sitios. Él tiene muchos, muchos amigos. Pero realmente no le conocemos al gran público. Y no creo que nunca llegamos a conocerle. Entonces, lo de la cienciología me da muchísima pena porque creo que es una de las razones por las que la gente se ríe de él y no le acepta como un icono, un actor completo. ¿Y se lo ha buscado él mismo? Bueno, pues sí, porque todos sabemos que en los 90, bueno, pues habló totalmente, abiertamente de lo que él realmente creía. Entonces, él también se lo ha buscado. ¿Que es una secta? Bueno, pues sí. Bueno, pero a ver. A él le funciona. O sea, y no solamente le funciona, me refiero que a él, si él está de acuerdo con la cienciología, le gusta, está a favor y tal y ayuda? Cual. Pues ¿está? Bien, o sea, y lo que diga la gente, ¿a quién le importa, no? Por o sea, me supuesto. Refiero que... Y estamos hablando de la imagen de él como actor, que es lo que nos tiene que interesar. Pero pues, también vamos a hablar un poquito de esta es parte. Gran parte de su vida, la cienciología. Y la cienciología es una terapia que incluye el reconocimiento de vidas pasadas y la promesa de superpoderes para aquellos que consigan recordar esas vidas pasadas. O sea, estamos hablando de una cosa un poco... ¿No? Por mucho que Carmele quiera... ¿Pero eso no es un guión de Marvel? Que Carmela, pues es un poco así, pero que Carmela quiera obviar este tema de los extraterrestres... No, pues no creo lo que no. Obvio, está por supuesto en la base que no. De la cienciología. Entonces, no sé, a mí me parece... A mí me da miedo, a mí me parece una secta, y como cualquier secta, me parece peligrosa. A mí también, eso lo tenemos clarísimo, pero... Bueno, a él le ha ayudado... ¿Sabremos la verdad? Nunca, nunca. ¿Tú crees que nunca? Yo creo que nunca la vamos a saber. Jamás. Bueno, igual si nos invaden. Los alienígenas, amigos de Tom. Reticulín. Pero ellos no sé. Ellos, la cienciología no está con los alienígenas. Al contrario. Creen en ello, pero no significa que están con ellos. Para nada. Nunca se sabe. Siguiente película con Nicole Kidman. Otra más, con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman. Y es una penita, porque va a ser la última película. Juntos. ¿Nos gustaría ver una película, ya que son dos actores impresionantes, nos gustaría ver otra película? No. No creo que ninguno de ellos esté por la labor. Pues una pena, porque sería un éxito tremendo de taquilla, hay mucho morbo. Lo que me da pena es por los hijos, porque ellos no tienen buena relación. Pero eso ya pasó. Ya. O sea, yo a mí no me haría ninguna ilusión verles. En serio. Yo sí. A mí sí me haría ilusión verles. Porque, a mí sí. Porque es que creo que las dos primeras fueron fallidas, tanto Días de Trono como Un Horizonte Muy Lejano. Y sinceramente, Eyes Wide Shut. Y Eyes Wide Shut. También. Por mucho Kubrick que sea. Pues una película que está muy bien. Me parece un churro. A mí me parece un churro. Pero bueno, yo no soy muy fan de Stanley Kubrick, tengo que decirlo desde aquí, por muy director renombrado que sea. Pero esta película me parece un churro especialmente. O sea, tiene el morbo de que salen ellos dos y todo el rollo, pero ya está, fin. No me provoca nada, me parece un coñazo de película. Él es un doctor en Nueva York y se embarca en una alocada y enigmática noche después de que su mujer le confiesa sus deseos y sueños sexuales con otra persona. Ojo, que son sus sueños y deseos y fantasías. No significa que ella haya sido infiel al personaje de Tom Cruise. Pero es en paranoia, se larga de casa y es todo lo que le ocurre en una mansión, se mete ahí en una especie de secta, ya ahí ocurre de todo, hay mucho morbo y bueno, es una pena porque En esta película comenzaron los grandes problemas de ellos. Es una película que tardó muchísimo tiempo en rodarse. Stanley Kubrick tenía pánico, pero totalmente pánico, a volar, a coger un avión. Entonces se rodó íntegramente en unos estudios en Londres. Y bueno, estuvieron ahí 2 años prácticamente los dos juntos. Y claro, Stanley Kubrick les dijo, bueno, tenéis que realmente meteros en la piel de los personajes, tenéis que hacer terapia. Entonces yo me imagino, en estas sesiones de terapia salieron cosas muy fuertes de los dos como personas, como Nicole y como Tom. Hombre, ya estaría hasta el coño de él y yo creo que ahí fue un poco la explosión, ¿no? El detonante de todo. A saber. Ahí ocurrió algo muy fuerte y, bueno, imaginaos que estuvieron 2 años fuera del hogar de Estados Unidos. Los hijos adoptados de ellos dos, imagínate, ya empezaron a tener acentos hasta ingleses. Y es una penita. ¿Que tengan acentos ingleses? No. Yo creo que, o sea, después de 10 años de matrimonio, trabajar durante 2 años en una película de esta temática pues tiene que ser complicadísimo. Y agota cualquiera. Y lo normal es que se hayan divorciado. O sea, sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es muy duro, ¿no? O sea, me refiero que muy sólida tiene que ser la relación, y muy buena y muy claros tienen que tenerlo todo para sobrevivir a trabajo juntos tan intenso, ¿no? Digo yo. A mí simplemente me da mucha pena porque los dos por separado es que son mis dos actores favoritos. Me da mucha rabia. Nicole es mi actriz favorita y Tom es mi actor favorito. Qué entonces fuerte, me da, pues. Es que me da muchísima pena. A mí, yo prefiero a P. A ver, Penélope es un icono nuestro, pero yo como actriz dame 1000 veces más a Nicole. ¿Estamos comparando a Penélope Cruz con Nicole Kidman en serio? Sí, en serio, me encanta. Soy súper fan. ¿Qué? A ver, que yo también soy fan aparta de Penélope, pero por otros motivos. O sea, a mí Penélope me encanta ya como persona, me encanta. Creo que trasciende la pantalla, tiene una imagen súper poderosa. Sus ojos, su boca, su piel, es una maravilla mirarla, me obnubila. Pero estamos hablando de actriz. Que te respeto, ¿eh? O sea, pero respétame, por favor. Por supuesto, respect. Y yo sigo adorando a Penélope y me parece maravillosa, pero yo personalmente prefiero los trabajos que hace Nicole Kidman. No voy a ser malo, pero yo creo que Penélope Cruz puede hacer cualquier papel y puede mover toda su cara sin ningún problema. No como Nicole. Yo propongo... Lo dice el amante del Botox. Yo propongo... El amante del Botox no está en esta sala. Yo propongo no castigar más a la audiencia y seguir intentando terminar los programas dentro del plazo adecuado. Vamos bien. Venga. Por una vez de la vida, sí. Sí, vamos bien. Porque vamos a la última película de los 90, que fue en 1999. Espero que la hayáis visto, porque me parece un auténtico peliculón y yo creo que en esta película cambió totalmente mi forma de ver y de entender las actuaciones de Tom Cruise, y es Magnolia. Ah, bueno, peliculón, la vi en el cine, también con intermedio. ¿Con...? ¿Sí? Sí, esa la vi en el cine este que había en... ¿Dónde vi el cine de los Corderos? ¿Dónde está ahora? En Gran Vía. Sí. El cine... Cine Gran Vía, maravilloso espacio y peliculones, y yo me vi Magnolia ahí. 188 minutos. Muy larguísima. Pero no aburre para nada. No es una película muy dura, con Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, está dirigida por Paul Thomas Anderson. Las ranas. Qué fuerte lo de las ranas. Las ranas muy fuerte. Es muy fuerte. Es un auténtico drama, son dos historias paralelas acerca de hombres a punto de morir. Ambos en las historias no tienen relación con la familia, tienen ansias de reconectar. Bueno, la interpretación de Tom Cruise con Philip Seymour Hoffman, que hace de padre en su lecho de muerte, a mí me parece digna de Oscar. O sea, no entiendo este hombre por qué no ha conseguido un Oscar por esa actuación. Es muy cierto que en esta película él se metió, voy a pensar en mi padre cuando se murió, que la relación con él tampoco era muy buena. Él, su actuación de presentador tipo motivación aspiracional, seduce. O sea, tú lo que tienes que hacer en tu vida es seducir y destruir. O sea, me parece la actuación más sexual de Tom Cruise. Lo es. A mí ahí me pone. Y no, a mí Tom Cruise no es una persona que me ponga sexualmente. Ya he dicho que a mí Tom Cruise me gusta por otros motivos. Pero a mí en esta película reconoce que sus movimientos, o sea, su pelo, que yo creo que... ¿Cuál es vuestro Tom favorito? Mi favorito es, en esta época, con el pelo un poquito largo. Creo que le queda mejor a Tom el pelo largo. Pero si siempre está igual, ¿no? ¿Qué? No, mentira. No, no, no. Para mí es mentira. El de cóctel. Yo me quedo con cóctel. O sea, que a ti te gusta con el pelito cortito. Sí, en aquella época, sí. Esas películas de los 80, sí, me encanta. Me encanta. Hasta con los dientes torcidos de ¿qué Outsiders. ¿Qué dices? Me encanta. Para nada. Me encanta, sí. Para nada. Pues en esta película, Magnolia, me parece que si tú, o sea, si tú pensabas que Tom Cruise era el típico actorcillo de los años 80, 90, en esta película es cuando se convierte en actor de verdad. Sí, y ahí está muy sexy. Evidentemente ese pelito le queda muy bien. ¿Por qué no le han dado un Oscar a Tom Cruise? Le tienen manía. ¿Tú crees? A ver, o sea, lo de la academia de los Oscars me parece que es como una... Ah, una tómbola. No es una tómbola, pero no creo que sea real. No sé, a veces, incluso cuando nosotros hablamos, no, este año le van a dar a no sé quién, sino porque es China y tal. No, este año sé, no, porque ya le toca, porque le han nominado dos veces, no, porque a este no, porque ha ganado hace poco. A ver, no se está juzgando el trabajo que has hecho. O influyen 800 millones de factores, que si eres negro, que si eres chino, que si has ganado ya 7 Oscars o si tal y cual. O sea, al final son objetivos, o sea, en dar los premios. ¿Por qué a Tom Cruise no le han dado nunca un Oscar? Si ha hecho 100 millones. ¿Por qué no se lo han dado a Jim Kelly? No sé, o sea, no sé, en fin. ¿Le dará un Oscar honorífico? No lo soporto, te juro. A mí me da un honorífico y lo tiro por el... O sea, de verdad, lo juro, ¿eh? Exactamente, habérmelo dado en su momento. Exactamente. Carmela, irías al escenario... A la mierda. Y cogerías el Oscar. Y lo tiro, en serio. ¿En serio? Yo no voy a recoger un Oscar honorífico, me da vergüenza. ¿Cómo vergüenza? Que no, no, o sea, me parece... No. A ver, si ya te han dado 4... Pues vale. Exactamente. Pero que no te lo hayan dado nunca y te lo den honorífico, te lo metes por... El conjunto de tu carrera me parece vergonzoso. Vale. Pero se lo van a dar por ello, estoy totalmente de acuerdo. Tú que eres experta. Oscar no, pero ¿qué premios ha ganado Tom? Tom ha ganado Globos de Oro. Y los ha devuelto. Pero los ha devuelto. ¿Cómo que los ha devuelto? Los ha devuelto porque todos sabemos la mierda que hay dentro de los Globos de Oro. Misoginia, no incluyen absolutamente a nadie, es una vergüenza los Globos de Oro, están intentando cambiar poco a poco. Vale, esto ha sido más reciente, pero los ha devuelto. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué me refiero? ¿A que a los Globos de Oro de que el cotarro que hay montado? Sí. Pues porque los Globos de Oro nunca se lo dan a personas negras o chinas, o es siempre todo blancos, y no hay ninguna integración los Globos de Oro, jamás. Jamás. O sea, lo que Rakim critica de los Oscars. Básicamente. Vale, pero es que no me parece bien ni lo uno ni lo otro. Es que es lo contrario de los Oscars. Es que es eso, o sea, pero me refiero que si eres actor, pues ya está, ¿no? O sea, me da igual. Totalmente. Si eres género no binario o eres yo qué sé qué. Pero Rakim, ¿no? ¿Por qué crees que yo he dicho, que ya lo he dicho en público, lo he dejado aquí grabado, que no voy a volver a ver los Oscars en mi vida? No voy a ver los Oscars. Es que no me los creo, me da vergüenza. Pues eso. A ver, hace poco he estado... Igual que Eurovisión. ¡Hala! No, Eurovisión yo lo sigo viendo. He estado en Los Ángeles y te juro, mi marido me tuvo que arrastrar al Museo de la Academia. Que te vas a arrepentir, Carmela, que te vas a arrepentir por no haber ido. Bueno, pues al final... ¿Te arrastró de verdad? Pues, me arrastró de verdad. Ya no te puedes arrepentir. No, y bueno, fui a ver el Museo de la Academia, me parece demasiado nuevo, creo que se podía haber aprovechado mucho mejor. Encima yo pagué $20 más porque decían la experiencia de recibir el Oscar. Entonces yo ya iba con una tarjeta, iba con una chaqueta de lentejuelas, que me la metí en la maleta. Llevaba unos días preparando mi discurso de los Oscars, vas ahí a la experiencia de los Oscars y te dicen, no, si no tienes que decir nada, son 20 segundos y la música está por encima tuyo. Es simplemente tu visión y para que veas cómo te sientes entrando. Te podían dejar un vestido de noche. De verdad, podía haber estado... Bueno, muchísimo más preparado. Tuve un momento, Oscar, vale. Sí. Pero escúchame, vale, no ha ganado Globos de Oro, pero ¿ha ganado algún premio? Cannes, Venecia, no. San Sebastián. No. No hay premios de festivales. Ahora que lo dices, yo creo Donosti, le van a dar. Yo estoy esperando al año, yo creo que le van a dar el premio y Donosti. Y ahí yo voy a ir. Yo también. Hombre, claro. Al premio Donosti hay que ir. A que te dé un abrazo, ¿no? Pues me encantaría. Y va a hablar, y Tom va a hablar en euskera. Lo sé. O sea, pero no va a decir es que ricasco. Él va a decir unas cuantas frases. Es como Madonna. Tenía que decirlo. Y va a cantar el... el la Pecos Agarra. La cacho Rosalén ahora en euskera también. Escucha, ¿podemos continuar? ¿Qué quieres continuar? Si ya hemos terminado. ¿Ya ha terminado ya que los 90? Claro. ¿Por qué han pasado mucho más rápido los 90 que los 80? Los 90 se pasaron súper rápidos. Hombre, ¿verdad? Porque la mitad de los 90 los pasamos durmiendo, ¿no? Bueno, no? ¿Qué os parece? Viendo Tom Cruise. ¿Qué os parece si para terminar, que en el programa anterior hablamos mucho de sus relaciones amorosas, pero nos quedamos con la última conocida, que ha sido Katie Holmes, y ahí ocurrió uno de los momentos más vergonzosos que casi terminan con su carrera cinematográfica, que todo el mundo se reía de él, y es algo que yo quiero preguntaros de verdad, que fue el famoso momento sofá Oprah Winfrey. A ver, yo quiero saber... ¿Qué tuvo de malo ese momento? ¿Por qué le parece mal a la gente que una persona que esté enamorada, que acaba de empezar una relación, se suba a un sofá y empieza a dar saltos de alegría de lo enamorado que estoy? A mí me parece una cosa preciosa. Es que necesito saber qué tiene de malo ese momento. Mira, quiero saberlo. Igual, no ¿quién sé. Empieza? A ver. No, en sí no tiene nada de malo, pero para alguien que no había tenido ese comportamiento nunca con ninguna de sus anteriores parejas, no lo sé, pues ahí ¿qué? Tiene un comportamiento un poco extraño, ¿no? ¿Por qué es extraño? Y un poco exagerado, un poco... Es que, a ver, Tom Cruise es una persona muy impulsiva, tiene una pasión muy grande por dentro. Yo no tiene una pulsión, más que una pasión. Pero lo sí, digo en sí serio, pero no, ¿eh? O sea, porque tiene... hasta ahora habías comentado que en las entrevistas él siempre estaba sonriendo. Eso es. Y no, dando... ahora, igual no me he expresado bien. O sea, si tú ves, después de ese momento, después, una vez que se ha divorciado de Katie Holmes... Él ha cambiado por completo de forma de ser y no da nada de sí mismo, de su forma de pero pensar. Pero y antes, okay. Incluso antes sí. De esa entrevista de Oprah, también era... Él lo daba todo, en la cienciología 100%. A ver, pero de todo lo que pasó con Brooke Shields, él, vamos, atacaba a todo el que quería atacarle. Y claro, sus agentes le dijeron, a ver, cuidado, que estás terminando con tu vida actoral porque estás dando demasiado de ti. Él expresaba todo lo que sentía. Y ya, después de que se divorció de Katie Holmes, dijo, hasta aquí, ya ha cambiado totalmente su forma de ser. Totalmente. Ahora mismo se convierte en un robot. Es que estoy hasta por decir, es que yo creo que Tom Cruise tiene robots. Es que igual es como el Doctor Muerte. A ver, yo lo he visto tres veces en Tom mi vida. Bots. En vez de Doom Bots, son no, ¿en serio? Tom Bots. Las tres veces que lo he visto en mi vida, evidentemente, el paso del tiempo ocurre, pero es que no ya, yo no veo una persona que va cambiada, sus arrugas, tal. No, es que yo voy más allá. Es que veo tres personas totalmente diferentes. Yo, la última vez que le vi a Tom Cruise en Top Gun, le vi totalmente... Top Gun Maverick. Sí. Le vi súper delgado, pero hasta un delgado que me dejó un poco hasta asustada. Y cuando le vi en la anterior, en la última Misión Imposible, estaba rellenito, con sus mofletes, con un botox impresionante. No, es que, ¿cómo decir? Es que no sé, es que no te reconozco, eres un... No sé quién eres. Pues, ¿Y no crees que puede ser que él tenga dobles? Yo pienso que sí. A ver, no me refiero ni a Tom Bots, no me refiero a dobles de verdad. Personas reales que hagan de él cuando a él no le apetece o no pueda o se sienta indispuesto. Yo me creo más los robots también, y que mande a los premiers que tal. ¿Qué más da que mande a un esto? Si la gente se lo va a creer. No, porque va Carmela a las premiers donde va él y ella le ve y no, algo no le cuadra. Claro, no le cuadra. Yo, a mí es que hay algo, es que no sé qué decir. Yo no pongo la mano en el fuego, o sea, por ¿tú nada. ¿Tú crees pero que hay pueden raro? No ser la misma persona esos tres Toms que tú has conocido? A ver, es que son muy diferentes físicamente. A ver, son muy diferentes, pero Carmela, la gente cambia. Claro. O sea, me sí, refiero. Pero es un cambio... A ver, pero yo os veo a vosotros tres veces al año, no sé, pero yo veo que sois vosotros. Lo que pasa es que ellos se dedican también, o sea, ellos apuestan mucho por su físico. Total. Y para, depende de qué papel tengan que tener, o sea, puede adelgazar, puede ir más al gimnasio, puede retocarse. Yo veo raro, no puedo explicarlo. No, es que Tom Cruise físicamente no ha cambiado de una película para otra. No, pero a ver, está muy parecido. No, pero escucha, nunca ni se afea, ni engorda mucho. No va por ahí. No es Christian Bale, A ver si entendemos. Él siempre hace promedio sí, americano sí, no, clásico no, pues adelgazar unos kilitos pero es que a ver no. Pero cuando hace Misión Imposible se pone un poquito más en forma, igual de repente le pillas el momento que ha ido al gimnasio, se ha metido la inyección y está un poquito como más tal y luego le baja el tema, o sea, yo qué sé, no, yo no veo nada descabellado ese tema. Sí que me creo lo que pueda tener dobles o que pueda tener robots, porque me parece más lo más. Yo quiero pensar eso, porque me hace como hasta ilusión. A mí, pero, o sea, si me... Si, mira, imagina si que sale eso en el futuro. O sea yo... Es que me parece... O sea, es que me encantaría. El doctor, Tendría que ser el Doctor Muerte. Es que habían hablado, en algún momento se habló de que Tom Cruise iba a hacer el Doctor Muerte. Igual me estoy inventando, pero yo apuesto por él como Doctor Muerte. Te lo estás inventando. ¿Saldrá Tom Cruise en alguna película? Iba a hacer de Iron Man, de hecho. Iba a ser el Iron Man original. Malo. Ah, no, el original. Pero va a salir el de Iron Man en algún momento. Pues no hubiese sido un mal Tony Stark. Claro que no, hubiera hecho fenomenal. Le pegaba. Lo que pasa es que lo hubiese... Hombre, lo hubiese marcado... Imaginaros. ¿Qué? A ver... Tom Cruise no es Robert Downey Jr., que estaba tenía su carrera, estaba muertísima. Sí, pero y él resurgió como... Pero el contrato con Marvel, es decir, el compromiso para hacer un personaje como Iron Man, como Tony Stark, implica un recorrido a medio largo plazo. Yo creo que por eso precisamente él nos ha embarcado en esa historia. No podía haberse comprometido. O sí, porque al fin y al cabo, quiero decir, Misión Imposible lleva 10 años o 15 años de películas. Ya, pero él es el productor, es diferente. Claro, lleva toda la puta ahí, más control en Marvel no tendría control. No le iban a dejar hacer eso. Ojo, pero la ¿cómo se dice? La resonancia, la magnética, sí. Visibilidad, o sea, ostras. Es bonito fantasear con él. Yo creo que acabará apareciendo en alguna película de Marvel. ¿Tú qué crees, Raquel? Yo creo que no, pero me encantaría. ¿Cómo qué personaje le ves? El Doctor Muerte. Pues ya lo ha dicho. ¿Estás aquí o no estás aquí? ¿Eres el robot de David Zaldai o quién eres, David? A estas horas, después de tanto hablar de Tom Cruise... A ver, hubiese sido un buen Tony Stark. No sé qué otro papel le daría. Porque al final, joder, Tom Cruise ya tiene cierta edad y aunque se conserva mejor que nadie en el universo... No se conserva, está estupendo. Es que está estupendo y tiene 60 años. O sea, ¿qué papel le puedes dar? No sé. Es difícil. Bueno... Despedimos este segundo programa. No me puedo creer. Pero de verdad, vamos a hacer tres programas acerca de Tom Cruise. Yo tampoco me lo puedo creer. Porque hicimos dos programas sobre Madonna y ya, bueno. Pero tendríamos que esperar a hacer el tercero para ver si tenemos oyentes, éxito, ¿no? Pero eso siempre. Porque tenemos un público súper fiel al que no, vamos a aprovechar. Nos oímos a nosotros mismos. No, pero igual. Perdona. O sea, tenemos que, en el tercer programa, tenemos que meter algo que sea un gancho... Vale, pues entonces, antes de despedirnos, os voy a pedir a cada una de vosotras, por favor, que digáis algo impactante, atrayente y dejéis un poco cliffhanger para que nuestras y nuestros oyentes escuchen el tercer programa de Tom Cruise. ¿Quién arranca? Yo arranco. Carmela. Yo arranco. Bueno, yo arranco diciendo que el programa tercero, dedicado al tío Tom Cruise, vamos a empezar con Misión Imposible. Y si no lo escucháis, el programa se va a autodestruir. Así que escucharlo, o sea, autodestruye y no lo escucháis nunca. Fernández. En el siguiente programa vamos a hablar de el auge y la decadencia de Tom Cruise. Raquel. En el siguiente programa vamos a desvelar cuál es el secreto de la eterna juventud de Tom Cruise. Yo creo que al comienzo del siguiente programa yo me voy a autodestruir. Como un autobot. Yo os voy a dejar a vosotras hacer el programa entero porque no sé qué más podemos hablar de Tom Cruise, pero os aseguramos, webmaníacas y webmaníacos, que no os lo podéis perder. You find it's matter.